Auspicia Informativo Farco. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 7 de agosto de 2025. La Cámara de Diputados rechazó varios decretos de Milei y aprobó los proyectos para aumentar salarios en el Garrahan y las universidades. En una sesión que se inició pasado el mediodía de ayer y finalizó cerca de la una de la mañana de hoy, la oposición logró por amplia mayoría dar media sanción al proyecto de emergencia en salud pediátrica que establece los aumentos salariales que reclaman los trabajadores del Garrahan y también el de financiamiento de las universidades. También se rechazaron los decretos de Milei contra organismos como el INTA, el INTI, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional del Teatro, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros. También fue rechazado por la Cámara el decreto que buscaba eliminar el derecho de huelga y que está suspendido por la justicia. Además, se aprobó el emplazamiento para que la Comisión Investigadora de la Estafa Libra emita su dictamen final el martes 12 de agosto. Así defendía el proyecto a favor del Garrahan el diputado tucumano de Unión por la Patria, Pablo Yedlin, que además es presidente de la Comisión de Salud de la Cámara. La ley lo que establece es la emergencia del hospital, define al Hospital Garrahan como el centro de máxima importancia y de referencia a la pediatría argentina y obliga a que el incremento salarial respete el índice inflacionario a partir de lo que cobraban médicos y residentes en noviembre del 23. Ustedes dirán, eso es mucho. Ninguno de los residentes va a cobrar más de lo que cobra un residente en el sector privado o de lo que cobra en la ciudad de Buenos Aires. Pero están tan atrasados los valores de los residentes que es un gesto que va en el sentido correcto. Este es un proyecto de ley que tiene que ver con la empatía. La empatía significa poder ver la realidad con los ojos del otro, que podamos ver la realidad con los ojos de aquel padre que tiene un hijo con leucemia y hoy necesita un trasplante de médula ósea en ese hospital. Necesitamos empezar a entender en la Argentina que no es que de este lado están las buenas intenciones. Tenemos que empezar a entender que no todo es lo mismo, que no se puede cortar todo con la misma vara. Hay cosas que se podrán cortar y hay otras que no se pueden cortar. La salud de los niños de la Argentina no pueden ser dadas en el altar de ningún equilibrio fiscal porque ni la Argentina se lo merece, ni la Argentina lo necesita. Muchas gracias, presidente. Parte de lo que pasaba en la sesión de ayer de la Cámara de Diputados y tanto los decretos que fueron rechazados como los proyectos que obtuvieron media sanción pasan ahora al Senado Nacional. Afuera del Congreso, la policía de la ciudad de Buenos Aires volvió a reprimir la manifestación pacífica de jubilados, estatales, estudiantes y otros sectores afectados por las políticas de Milei que se habían congregado para acompañar esta sesión. Según informó la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, hubo al menos 25 heridos, muchos de ellos trabajadores de prensa. Este organismo de derechos humanos calificó al operativo como desproporcionado e irracional. Y hoy es la gran jornada nacional por el Día de San Cayetano, por Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo. La movilización principal será en Buenos Aires, desde la Iglesia del Patrono del Trabajo en el barrio de Liniers hasta la Plaza de Mayo. De esta movilización participan movimientos sociales, centrales sindicales, gremios y organismos de derechos humanos. Escuchemos cómo convocan a esta marcha la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida. En nombre de Abuelas de Plaza de Mayo, quiero recordar una nueva jornada por la paz, pan, tierra, techo y trabajo, que son, no son palabras vacías, son palabras llenas de necesidad y derechos. Juntemos nuestras manos, alentemos a nuestro país a ser el que nuestros hijos soñaron. Más que nunca, queridos compañeros, tenemos que estar unidos realmente ante los embates cada vez peores y más crueles de este presidente que, no sé, parece que este no ha tenido ni madre, ni abuelos, ni nada. Y si los tuvo, vaya a saber. Si tuvo una mala infancia, que no se desquite con nosotros, que no se desquite con los jubilados, que todos los miércoles los golpean. Por supuesto, también órdenes de la Patricia Bullrich. O sea que todos están en la misma. Y es un horror cómo están castigando a nosotros, al pueblo. Y vamos a la ciudad de Buenos Aires, porque en el barrio de Liniers, donde arranca hoy la marcha de San Cayetano, está nuestra compañera Corina Duarte de Radio Estación Sur. Esto es lo que tiene para contarnos desde el lugar. Bueno, estamos a las puertas de una nueva celebración de San Cayetano. Está dispuesto todo alrededor de la iglesia, la celebración. Bueno, muchísima gente se acerca. Estoy con Osvaldo, que forma parte también aquí del equipo de trabajo de esta organización de este nuevo 7 de agosto. Bueno, ¿cómo lo esperan? ¿Cómo lo están viviendo? Esperamos con mucha alegría, mucha gente. Y bueno, acá de todos los años es igual y bueno, con mucha alegría recibimos a toda la gente, que viene a agradecer y a pedir. Es un termómetro social también un poco San Cayetano, ¿no? Desconozco, sí. Estimo que sí. Usted hace muchos años que está acá, que forma parte de este espacio, digamos, ¿cómo lo ha vivido? 15 años más o menos colaborando, sí. No, es un... Sí, bien, es una alegría compartir acá y trabajar con la gente. Muchas gracias. Y además, bueno, un primer San Cayetano sin el Papa Francisco, me imagino que también se debe sentir, ¿no? Se siente y mucho. Realmente el Papa era, él venía, cuando no era Papa, venía, siempre estaba en la misa de 11. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Te extrañamos, sí. Bueno, así pasaban entonces las diferentes opiniones. Acá tenemos señoras que están vendiendo las espigas también, bueno, de trigo de San Cayetano, que son clásicos, que se bendicen y que después es lo que un poco se luce en cada una de las mochilas. ¿Cuánto cuestan este año las espigas? Ay, de 1.500, que viene 7 espigas, y si no tenés de 1.000. Es algo que siempre se compra como recuerdo y es como un poco una... Son 7 espiguitas de San Cayetano. ¿Qué significa la 7? La de San Cayetano. Ah, por el día. Bueno, San Cayetano, entonces, se suma muchísima gente. A la par de lo que está pasando acá, están marchando las primeras columnas de los movimientos sociales para la convocatoria, para la marcha que va a arrancar en un momentito nada más. Bueno, un nuevo 7 de agosto, aquí Liniers vuelve a ser a esta hora protagonista. Para Informativo Farco, Corina Duarte, desde Radio Estación Sur de La Plata. Como decíamos, la jornada de movilización en el Día de San Cayetano se vivirá en todo el país. Conocemos lo que va a pasar en Rosario, en el informe de nuestro compañero Darío Uliassi, desde Aire Libre, Radio Comunitaria. Rosario prepara una marcha por el Día de San Cayetano. La manifestación partirá desde el monumento al Che Guevara, que está ubicado en la zona sur de la ciudad, e irá hasta el Monumento Nacional a la Bandera, donde habrá ollas populares. Además, las diferentes organizaciones sociales que participarán de esta jornada van a entregar un proyecto de ordenanza a los concejales de la ciudad para declarar la emergencia alimentaria en Rosario. En declaraciones a Aire Libre, Eduardo Del Monte, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa de Rosario, dijo que en los comedores populares se está dando de comer una vez por semana y que se acercan cada vez más familias. Realmente es muy difícil y se está dando de comer, con suerte una vez por semana. Y la gente va comiendo en una olla aquí esta semana, este día, pasado mañana en otro lado, va tratando de armar un circuito de supervivencia, pero realmente la mayoría de la gente en los barrios está comiendo bien una vez al día. Se acerca gente, cada vez más familias, se acercan jubilados, se acerca gente, aunque gente que tiene laburo también. Bueno, y vemos que se va deteriorando la situación social bastante rápidamente. Por último, Del Monte dijo que pese a las intervenciones de la justicia para que el gobierno nacional entregue los alimentos a los comedores comunitarios, no está cumpliendo esas órdenes. También dijo que la crisis la siguen pagando los pobres. El gobierno ha desconocido todas las órdenes de la justicia. Parece que acá la justicia es para los pobres nomás. Acá en esta ciudad se mete preso por unas horas a cualquier pibe que esté cartoneando, que en ese momento no tenga documentos encima, y se lo larga en la comisaría a cualquier hora de la noche, a 40 cuadras de la casa, sin un peso. Ahí se aplica, y cuando se trata de aplicar a los que realmente hay que aplicársela, no, quedan todos impunes. Entonces seguimos pagando, y no ha cambiado nada, se ha profundizado el hecho de que las crisis las seguimos pagando los pobres. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Vamos ahora a Córdoba, porque en la zona de Punilla fue muy mala la temporada turística en el receso escolar de invierno. El informe de nuestra compañera Violeta Collado desde una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Buen día para la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte informamos cómo se evalúa desde el sector turístico la reciente temporada de invierno en la zona de Punilla, Córdoba. Luego de 4 semanas durante el mes de julio, se registró una caída significativa en la ocupación turística con respecto a otros años, con cifras que no superaron el 40% en Capilla del Monte y oscilaron entre un 30 y 52% en la cumbre. Alina Supac, secretaria de Turismo de Capilla del Monte, explicó el impacto de la crisis económica en la ocupación durante las vacaciones de invierno. Lo vaticinamos, de hecho, antes de vacaciones de invierno, que veníamos viendo cierta demora, ¿no?, en la concreción de las reservas para estas vacaciones de invierno. La ocupación fue bastante inferior respecto a años anteriores. Si bien las vacaciones de invierno no suele ser el gran fuerte, ¿no?, de temporada de las sierras de Córdoba, normalmente encontrábamos con muy buena afluencia turística, y bueno, este año no fue así, no solamente en Capilla del Monte, sino en toda la provincia y en gran parte de la Argentina también, ¿no? Por su parte, Paola Olmos, directora de Turismo de la Cumbre, confirmó la tendencia negativa en la ocupación y detalló el impacto en su localidad. Los porcentajes fueron muy por debajo de lo que nosotros esperábamos, al ser una localidad que su primer ingreso potencial es el desarrollo turístico. Desde la localidad de La Cumbre, en conjunto con el área de turismo, cultura y deporte, siempre armamos grillas mensuales, calendario mensual, en el cual obviamente lo potenciamos con muchas más actividades para estas vacaciones. Y bueno, sí hemos tenido gente que ha venido a realizar las actividades, pero lamentablemente el número de turistas que nos ha visitado a lo largo de todo este mes de julio no fue para nada el que ansiábamos. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, Muchas Voces. Información deportiva ahora en el Noticiero Nacional de Farco, porque Franco Colapinto tuvo un fuerte choque ayer en la prueba de los neumáticos que se van a usar el año que viene en la Fórmula 1. El informe de nuestro compañero Iván Alday. Franco Colapinto sufrió un fuerte fuera de pista durante el ensayo de neumáticos a bordo de su Alpine. El argentino no tuvo consecuencias físicas tras el golpe en una de las curvas más veloces del trazado de Hungría, lugar donde se disputó el último gran premio, y afortunadamente sin consecuencias físicas para él, volvió a pista luego. Durante la segunda jornada de ensayo de la empresa proveedora de neumáticos de Fórmula 1, pensando en el 2026, Franco Colapinto sufrió un golpe a bordo del Alpine en la curva 11 del circuito. Avanzando en la jornada tras la pausa del mediodía, regresó a la pista con el auto titular. La actividad del martes y miércoles reunió a varios pilotos y equipos en la misma pista donde se celebró el pasado Gran Premio, y el argentino había sido clasificado en el puesto 18. Alpine tuvo el mejor tiempo y mayor recorrido realizado entre las escuderías que estuvieron en pista este último martes, con Paul Aron, piloto de reserva, marcando el registro de minuto 18.789, seguido por Lando Norris y Liam Lawson, completando 143 vueltas de un nuevo compuesto. Los equipos adaptaron las medidas de los autos para el tamaño de los neumáticos que tendrán en 2026. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 7 de agosto de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.